A ver, muy de pasada, viste, haciendo una especie de zapping, vi como unos padres indignados, no sé si con un jardín de infantes, bueno, no importa, porque en realidad no quiero ventilar la noticia se ventila sola. Yo lo que quiero es, de alguna manera, transmitirte mi sensación. Parece que incendiaron la escuela, o por lo menos se veía un fuego ahí gigantesco. Y la verdad es que le queda grande decir conductora de programa, una tarada, que también le queda grande tarada, no, no, una especie de mente vacuum, es decir, tiene un vacío gigante en la cabeza, una rubia, diciendo, bueno, si a mí me pasa esto, yo agarro una itaca y entro, agarro una itaca, digo. Una conductora de un programa de televisión tratando de llamar la atención histéricamente con esas aseveraciones, me parece un disparate. Y yo no soy uno de esos tipos que dice, la verdad es que no hay que faltarle el respeto a la audiencia. No, esas huevadas no me importan. Pero ¿cómo no vamos a estar alimentando la violencia si desde un programa de televisión ya decimos, si a mí me pasa eso y si hay acoso infantil o con un hijo o una hija, yo agarro una itaca? Esto yo, vos sabés que yo digo, ¿cómo hemos naturalizado la violencia y de qué manera también la educación ha participado de esto, o por omisión también, ¿no? Por no hablar de la violencia, por no meterse con el tema de la violencia. Digo, estamos pariendo, ya la venimos pariendo desde hace tiempo, una sociedad, ay, rara, ¿no? Como encendida, diría. Bueno, no sé, voy a hablar con Gabriel Brenner, que se escribe con una sola N, porque él debe saber sobre estas cosas. Gabriel, ¿estás por ahí? Querido Quique, una alegría escucharte. Y mira, me quedo pensando, porque además de lo que vas abriendo como tema, Sí. yo no sé, me quedé pensando en la rubia tarada, pero en la canción, ¿no? Que decía aburrida, bronceada, me Sí, dijo, sí. y del rock nacional, Sí. o acabas de recién de iniciar un tango, digamos, ¿no? O sea, no Esa, sé con qué seguir, pero prefiero sí. tomar la posta y Sí. decirte Mam. que para poder responderle a esta persona a la que te estabas refiriendo, que hablaba sobre. En una radio sobre el tema de la violencia, yo quisiera contarte, mira, hace bastante tiempo trabajo en educación Sí. y quizás lo que más me apasiona es el trabajo de la formación docente y especialmente hace muchos años estoy involucrado con la formación de directivos. Más específicamente, aquí que en el año 2003, o sea, hace bastante, ¿no? Sí. Vamos para 2 décadas, yo dejaba de trabajar como director de una Sí. escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires y Ah. me invitaron en ese momento, muy joven yo, a trabajar en la formación de equipos de conducción. Y me acuerdo que mi primer desafío fue con un grupo de directoras que estaban por jubilarse, directoras de la ciudad de Buenos Aires, que con algunas mantengo un contacto por mail, otras ya son muy grandes, pero aprendí mucho con ellas. Pero recuerdo una escena de formación con ellas en donde una de ellas dijo, y a vos te va a sonar muy bien, los jóvenes alumnos a los que hoy les cuento, algunos me miran porque no lo reconocen el término, Sí. pero esa directora esta vez dijo, en un momento hizo una declaración jurada frente al público y dijo, mi escuela es pipí-cucú. Y yo me detuve como capacitador, tenía 60, 70 directivos de frente, y Sí. me animé a decirle en ese momento, Marta, yo creo que no hay ninguna escuela pipí-cucú. Pero ¿cómo me vas a decir a mí vos que sos un niño todavía, que en mi escuela no es así? Te invito a venir a mi escuela, vas a ver que mi escuela es pipí-cucú. Yo no quería perder mi autoridad frente a ese grupo de directivos con quien empezaba a Claro, trabajar como capacitador, pero claro. todos me doblaban en edad. Dije, no podía echarme atrás. Bueno, voy a tu escuela. Fui a la escuela en la semana, efectivamente la visité, estuve con ella, con los docentes, y comprobé efectivamente que no era pipí cucú. Pero ¿por Ah, qué te quiero decir esto, sí, a Quique? ver. Porque la verdad es que gestionar, gobernar una escuela hace un rato, no digo durante el siglo XX, pero hace un rato, no tiene nada de piticucu, no tiene nada de armonía. Quiero decir, somos herederos los docentes, pero también vos, Quique, y la gente que no es docente y trabaja en otras cosas, Sí. de un sistema que de alguna manera ha pensado que algunas instituciones podían mantenerse con cierta armonía. Y yo vengo, perdón que venga capaz un poco aguafiesta, Quique, Ah, pero vengo a romper esa idea. Yo creo que sí. trabajar con personas, en la formación de otras personas, trabajar con la subjetividad de otras personas en la sociedad tal cual existe hace un tiempo, como la estamos viendo ahora por TV, por la calle y en la esquina, sí, es imposible gestionar, gobernar, incluso enseñar en una escuela sin considerar, en todo caso, que el conflicto es algo absolutamente presente y necesario. ¿Por qué digo esto, Quique? Porque en general, a partir de esa anécdota que cuento, lo que yo quiero decir de alguna manera es que intentaron, y algunos siguen intentándolo, asociar la idea de conflicto a la idea de violencia, ¿no? Alguien conflictivo es violento, y eso claro, es una herencia fuerte del siglo XX, Quique. Y la verdad es que yo pienso todo lo contrario. O sea, que hoy vengo a tu programa a plantear disruptivamente el siguiente ejercicio mental. Te lo propongo a vos, Quique, y a tu audiencia. Escucha esta proposición e imagínate cosas. Si hay algún docente, se lo va a imaginar mucho más concreto. Pero mira esta proposición que traigo y que pensé para justificar esto que acabo de decir, de que el conflicto, lejos de ser algo ligado a la violencia, incluso puede permitir procesarla. Dale, no, dale. El aumento de diversas formas de violencia está en íntima y estrecha relación con el ocultamiento o supresión de los conflictos. Ajá. O sea, con meterlos abajo de la alfombra. Sí. Reitero. Tener una vos te referís a tener una actitud negadora. Por ejemplo, sí, o en todo caso a negar, porque en tiempos de tanto negacionista está bueno que lo uses como término. Lo que te quiero decir es que esta actitud negadora está muy presente y que tiene alguna relación, y todos mis respetos a Marta, aquella genial directora, pero en esa concepción de la armonía, lo que tiende a, de alguna manera, a generar son personas, en este caso docentes o directivos, que se erigen o se sostienen en una concepción que a mi juicio no ayuda porque genera más impotencia y además genera esta cosa de los nostálgicos de la... O mejor dicho, los amantes de las nostalgias moralizantes, de que todo pasado fue mejor. Sí, yo ya te dije alguna que otra vez que en educación aquellos que aman demasiado el pasado se tropiezan con la impotencia en el presente y no pueden desafiar el futuro. Entonces, lo que quiero decir con lo que te estoy planteando, a partir de lo que dijiste de aquella rubia que deslizó eso en la radio, es que hay que entender que el conflicto es inherente a la condición humana. Hace falta solamente más de una persona, o sea, dos, una pareja, dos amigos, ni hablar una escuela, para que exista conflicto. El problema es que es tan perjudicial que el conflicto se instale, se enquiste y no saber qué hacer con él, como hacer la vista gorda, como decía recién, y suprimirlo o hacer que no existe. Entonces, lo que quiero yo dejar claro es que el trabajo educativo, especialmente en una escuela, que es a lo que yo me dedico hace tiempo y me apasiona, tiene que ver con tomar conciencia de que tenemos que gestionar los conflictos, de que en todo caso el conflicto es un modo de procesar las diferencias y fundamentalmente, a propósito del tema del bullying, y que es un tema necesario para discutir, para trabajar y estar muy atentos entre docentes, familias, prefiero hablar en vez de bullying hoy, porque todos hablaron esta semana por el Día Internacional, yo les confío un poco de esos días internacionales, prefiero hablar cada tanto y cuando corresponde, por ejemplo, por la rubia tarada, perdón la palabra que vos mencionaste, prefiero hablar de, en vez de trabajar contra el bullying, que, repito, es necesario, de construir convivencia más democrática en la escuela. Ese es el desafío que tiene que tener un docente y un directivo. Mirá, y a propósito de la columna, de alguien como vos, Quique, para recomendar lecturas. Hay un genial psicólogo, sociólogo, que se llama Richard Sennett, con doble N y doble T, escribió mucho sobre las emociones sociales, un gran libro que se llama El Respeto, otro La Autoridad, pero uno de sus últimos libros se llama, escucha cómo, Juntos, Rituales, Placeres y Política de la Cooperación. Y lo que plantea Sennett, a propósito de lo que estoy planteando, Quique, es cómo hacemos justamente para vivir mejor juntos. Que ese es el gran desafío a pensar, en todo caso, a partir de lo que comenzaste planteando de eso que dijo una persona en la radio. Y él dice muchas cosas en el libro, invito a la audiencia a leerlo, vale la pena, pero dice algo así, y con esto espero invitar aún más a quien quiera leerlo, que el desafío de la convivencia de estas horas, y yo agrego en una escuela, por ejemplo, es cómo hacemos para unir lo diverso y de ese modo confrontar lo adverso. Porque ese es el gran dilema, Quique, poder juntarse con los que no me banco, para hablar en términos concretos, y poder de alguna manera tener ciertos acuerdos comunes para avanzar. Y en una escuela eso es clave, fundamentalmente para no apagar los incendios, tomando lo que comenzaste diciendo, sino para construir un lugar en el que vivamos mejor, un lugar que sea más justo, en el caso de una escuela en el que se enseñe más y se aprenda más, y además que seamos felices. Sí, que no hay que olvidarse nunca, que tiene que ser siempre el objetivo principal. Así Gabriel, que, me abrumás. No, digo, me abrumás porque son muchos datos los que tirás y yo te sigo escuchando con atención. No soy de esos tipos que están pensando en la próxima pregunta y no le dan bola al entrevistado y de lo que está diciendo, sino que me voy nutriendo de lo que me decís y yo me imagino ese grupo de directoras, directores, te imagino a vos más joven. Y también me imagino la dificultad primera, porque esa gente que está ahí sentada está esperando recetas, está con un cuaderno y anotando, esperando recetas y formas de, cuando en realidad me da la impresión de que esa gente primero tiene que desprenderse de un montón de prejuicios para dejar algún vacío en el melón que poder rellenar con algún aprendizaje nuevo. Totalmente, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo, lo que decís es muy cierto, pero también te podría decir, Quique, que de esas personas, y yo justo te ejemplifiqué con una de ellas, que vienen de un largo recorrido y que han hecho muchos aciertos, gente profundamente laboriosa, honesta, de verdad, con enorme amor hacia las nuevas generaciones, pero también con algunos vicios que se arrastran del siglo XX, y como bien decís vos, Quique, hay que poner por lo menos bajo escrutinio. Me gusta más esta idea que poner bajo sospecha, porque poner bajo sospecha coincide con tiempos negacionistas y un poco represores. Yo prefiero bajo escrutinio, que supone, como bien decís vos, además de anotar quizás alguna receta, mejor sabes que, Quique, anotar una pregunta que nunca te hiciste. Si yo logro eso, lo lograba, y lo digo hoy mismo como desafío para, pues sigo siendo docente, sigo estando en espacio de capacitación, a veces, si logro que alguien se vaya con una buena pregunta, te aseguro, Quique, que gané mucho mejor la batalla que si se va con dos respuestas que traigo yo. Listo, yo ahí coincido porque me lo paso en este programa diciendo, oiga, yo no tengo ninguna certeza ni ninguna receta para darle para que mejoremos nuestra calidad de vida, nuestra distribución y todo lo que vos quieras, pero no tengo recetas. Lo único que puedo hacer es compartir una duda. Y allí está la duda, es casi lo mismo que la pregunta que estás proponiendo. Y te diría más, yo creo que el gran desafío, Quique, a propósito de la pregunta, es quizás, porque a veces uno le cuesta salir de la zona de confort, como dice. Claro. El desafío no es hacernos preguntas de esas que tienen respuestas de antemano, sino justamente animarnos a, de alguna manera, desnudarnos en el sentido más noble y a ir en busca de aquellas preguntas que no traen respuestas de antemano, que supone ir a juntarse con los otros para ver qué hacemos y hacia dónde vamos, ¿no? Claro, porque la pregunta que tiene respuesta de antemano se soluciona rápidamente, fácilmente, y quedás justamente de nuevo en esa zona de confort y no te pones a pensar en algo nuevo como para seguir para adelante. Tal cual. Sí. Yo creo que hay mucho de esto, Quique, para pensar en torno, y vuelvo a lo que planteabas inicialmente, al tema de las violencias que existen y que, lamento decirle decirte a vos y a la audiencia, es tan vieja como la misma escuela, digamos, ¿no? Porque a veces se habla de violencia escolar, y a veces, en todo caso, no es más que adjetivar más para el consumo mediático que para intentar resolver los problemas de la escuela. Sí. Yo creo que una de las cuestiones claves es reponer la palabra así donde impera el acto. Esta idea es clave para pensar hasta en las relaciones familiares y, por supuesto, en las escolares, porque a veces en una sociedad atragantada por la vertiginosidad, donde hay que pensar con la velocidad y el tamaño de un tuit, está bueno pensar en desacelerar. Y la escuela es una oportunidad para una pausa. Claro. Con todos los problemas que tenga, para una pausa. Sí. ¿Sabes qué, Quique? Para leer un cuento, con el tiempo que nos lleve al costado del patio. Muy bien. Muy bien. Por último, ¿es una utopía pensar en la objetividad del docente? Porque el docente es un individuo, es un ser humano, tiene su vida, sus cosas, sus pensamientos. Y están los que deschavan totalmente esto, y esto no genera albedrío en los alumnos. Y están los que son un poco más cuidadosos. Pero esto de la objetividad es utópico, ¿no? Yo no creo en la objetividad. En todo caso, lo diría de otra manera. Yo creo que el docente o la docente, que en todo caso, a mi modo de entender, juega mejor el partido o se juega mejor en este desafío de educar, sí, es aquel que permite que el otro construya su propia decisión respecto de lo que piensa y lo que va a opinar. Ah, bueno, pero eso, caso, perdón, Gabriel, sí, esos son dos docentes, no hay más. No, te juro que hay, sí que no, pero hay muchísimos. Lo que pasa es que los que tienen prensa, claro. Son otros. Sí, digo, sí, porque sí, está bueno esto que decís, porque yo estos días justamente me entrevistaron sobre el tema del adoctrinamiento. Y sí, casualmente aquellos que denuncian adoctrinamiento, Quique, fíjate, búscalo vos, son adoctrinadores de lujo, porque lo que quieren es reemplazar el tipo de adoctrinamiento que critican por otro. Ahí yo voy está, por otro lado. Ahí es está, como cuando fui director de escuela, aquí que te cierro con esto, por lo menos lo que me viene bien como anécdota, cuando te conté que no empecé a capacitar directivos, sino fui directivo, me acuerdo un 25 de marzo, que yo todos los, el 25 en ese momento no era feriado, el 24, pasaba por los cursos y tenía un momento de conversación con los pibes en secundaria. Sí. Al día siguiente cae un tipo, grandote, yo dije, este me mata. Yo era muy joven como director y me dice, vengo a ver al director. Y yo empecé a caminar hacia la dirección, él supuso que yo era un preceptor. Cuando llegamos a la puerta, esperó que yo me fuera. Y yo me senté en la silla del director y me miró sorprendido. Claro. Y me dice, con un gesto ya dispuesto a pelearse, vengo a ver quién fue el que pasó a hablar por los cursos, porque yo vengo a dar la otra campana, no hacia la apología del terrorismo. Ajá. Entonces le digo, ya con menos miedo le digo, fui yo quien pasó. Y yo no necesito que usted venga a dar la otra campana, porque no hay otra campana. Yo vine a hablar con cada uno de los chicos a los cursos con la campana de la democracia. No es que hay dos campanas, dos bandos. Claro. Acá hubo un terrorismo de Estado y los crímenes son de lesa humanidad. O sea, sí, que yo vine a hablarles de la importancia de la democracia. Ajá. Vuelvo a lo que te decía respecto de esos que denuncian adoctrinamiento y tu pregunta respecto a los docentes. Yo creo, Quique, que lo importante es poder dar la propia posición, porque todos tenemos una posición, porque la neutralidad, a mi modo de entender, no existe, salvo cuando se están peleando a trompadas, que hay que separar. Ahí claro, sí, la neutralidad claro, es necesaria, claro. Pero en el pensamiento, sí, cada quien tiene su idea. Lo importante como docente, sabiendo que uno ejerce poder, es poner a disposición de los otros la máxima amplitud de puntos de vista para que después aquel que está ahí diga, yo voy por acá. Eso ahora es, sí. No niegues tampoco que vos tenés un modo de entender, de pensar, de respirar y de sentir la vida. Y que es inevitable, antes, es inevitable que lo traslades. Es mi opinión, Quique, porque en realidad si no sería simular, sí, o entrar en las lógicas de la doble moral. Muy bien, muy bien. Es mi opinión. Yo creo que lo importante antes de eso es ofrecer el camino, la escalera para que cada pibe se suba más alto de lo que hasta ahora por cuenta propia pudo subir. Sí. Bueno, bueno, me quedo con esto, Gabriel, y por supuesto te digo que primero gracias y segundo que siempre es constructivo charlar un ratito con vos sobre estos temas, siempre. Y para mí es un placer hablar con vos y con tu audiencia y con tu equipo. Bueno, te mando abrazo grande. Abrazo, Quique, que estés bien. Chau, chau. Bueno, lo escuchaste. ¿Cómo te deja pensando siempre, no? Lo escuchaste a Gabriel Brenner con una sola N. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.